¿Quién diría que en tu vientre una luz está encendiendo, dibujando una sonrisa que acaricia un nuevo ser? ¿Quién diría que en la vida, cuando dos almas se unen, se duplica la alegría cuando un niño va a nacer? Este querer traiga la emoción a flor de piel. Lo que tanto se anhelaba, quién diría, ya respira un nuevo ser. Quién diría que el amor de una mujer logre de su vientre florecer. Tanto se esperaba, quién diría, ha nacido mi bebé. ¿Quién diría que ese niño que ha llegado a nuestro mundo es el fruto del cariño, de los lazos del amor? ¿Quién diría que ahora tengo dos amores en mi vida? Uno es madre y es esposa, y otro acaba de nacer. Se anhelaba, quién diría, ya respira un nuevo ser. Quién diría que el amor de una mujer logra de su vientre florecer. Lo que tanto se esperaba, quién diría, ha nacido mi bebé. Ha sido mi bebé.